más no podré vivir, porque si tú me faltas ya no sabré qué hacer. Ay, amor, cómo te extraño. Ay, amor, quédate a mi lado. Amor de día, amor para siempre solo.